Solo, sentado en la plaza, solo, las luces que queman sus ojos. Pasa una mujer, ríen los chicos de este pueblo, ríen. Cruzando la plaza Moreno, los autos, la carrera, estaba fumando el mejor colombiano, la chica tomó sus manos. Siento algo, hace tanto que vivo colgado, hace tanto este país. Ya comí bastante del pastel aquel, hoy discúlpame la fiesta, esta vez yo ya no iré. Quiero quedarme mirando desde el quinto B. Veo pasar los autos a eso de las tres. Eso de las tres. Queman las luces de los autos. Queman las voces en la radio. Solos van todos los chicos, tan solos, las luces les queman los ojos en la Plaza Mayor. Ya comí bastante del pastel aquel, hoy discúlpame la fiesta, esta vez yo no iré. Prefiero quedarme a ver la noche desde el quinto B y ver pasar los autos a eso de las tres.